Y hoy es día de encuestas. Hay datos interesantes de cómo se estarían comportando las preferencias electorales. Y por eso le agradezco a Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, presidente de Consulta Mitofsky, que nos acompañe, como siempre lo hace de manera generosa en los espacios del IMER. Roy, qué gusto saludarte. Igualmente, Mario, gusto saludarte. A 26 días de la elección, no hay plazo que no se cumpla. Nos vamos acercando. ¿Y qué datos tiene sobre las preferencias, la intención de voto? Mira, Mario, ahorita te los platico y vamos a tratar de responder las preguntas como son. Es decir, no es una elección presidencial. Ajá. Entonces, aquí el ganador no es decir si está cerca por el número de votos. Es una elección que renueva los 500 diputados que hay en la Cámara. Ajá. O sea, esos se van y llegan 500 nuevos. Y entonces la intención de los partidos, lo que están tratando los partidos, es tratar de colocar diputados en esa Cámara, cada quien el mayor número posible. Y en ese sentido, pues para hacer eso necesitan ganar distritos y ganar votos, las dos cosas, ¿no? En ese sentido, el PRI es muy bueno para ganar distritos, así lo vamos a poner. Porque tiene una presencia nacional como ningún otro. Así es, gobierna 18 estados, gobierna el 56% de los ciudadanos, en los estados, y donde gobierna, sus gobernadores ganan elecciones, como pasó en 2007 y 2008. Entonces, eso hace que las preferencias electorales, el PRI va adelante, 37 contra 33. Pudiéramos decir que si esto fuera una carrera presidencial, estuviéramos muy interesados porque 4 puntos se podrían abatir, con 2 puntos que subiera uno y 2 puntos que bajara el otro, estuvieran prácticamente en posición de que van a empatar, ajá, ¿no? Algo así. Sin embargo, cuando ese 37 contra 33 lo trasladamos a distritos, a diputados, vemos que el PRI estaría en una cómoda ventaja porque mínimo 210 diputados por un máximo del PAN de 171 diputados. Ajá. Entonces podríamos decir separar las carreras. En la carrera por los votos es una fuerte carrera entre el PRI y el PAN, con un tercero del PRD, 16%, un Partido Verde creciendo, que está en orden de 6%, uh-huh, y los restantes 4 partidos luchando por su supervivencia, digámoslo así. De esos 4 partidos, Roy Campos, ¿cómo estarían colocados y qué tanto peso pueden tener en una encuesta por el tamaño de la muestra y que es más difícil encontrar, digamos, un simpatizante de esos partidos? Así lo, ahora sí que lo describiste perfecto como técnico de encuestas, Mario, porque efectivamente una encuesta difícil, es muy difícil pedir los partidos pequeños. Por eso es que en las encuestas se acostumbra a poner otros, ¿no? Porque claro, que agrupe a todos. Pero como en esta se trata también de lograr la supervivencia, uno trata de estimar quién está sobreviviendo, ¿no? Quién pasa el umbral del 2%. El único partido que no pasa el 2% es el PSD, el único partido. Uh-huh. Los otros partidos, el PT y Convergencia, amparados en el llamado al voto que hace López Obrador, apenas pasan el 2% ambos, y el PANAL, amparado en su propuesta de educación y en su base sobre del sindicato de maestros, también pasa el 2%. Entonces el PSD es el único en este momento que se quedaría fuera. Que me imagino que debe tener muy preocupado a ese partido. Ahora, ¿cómo se ha modificado, si es que se ha presentado este movimiento, las preferencias al paso de los días y en el desarrollo de las campañas? ¿Han tenido un impacto significativo o estamos hablando, Roy Campos, del comportamiento tradicional de estos institutos políticos? Mira, el principal cambio es que los partidos llamados pequeños, incluyendo al Verde en este grupo, durante estas fechas crecen. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad del sexenio, prácticamente, en donde se pueden dar a conocer con alguna propuesta y diferenciarse del resto. Uh-huh. Fuera de esta época, fuera de este año, ¿a quién le interesaba lo que proponía el PSD? O sea, el PSD no era noticia, ¿por qué? Porque su bancada no era importante, porque sus políticos no eran los principales del país. Sin embargo, hoy tiene espacios en medios igual que el resto de los partidos y entonces se ve interesante. Pero el principal cambio que se ve es que suben los partidos pequeños. Otro cambio es el PRI, que le ha ido muy bien en 2007-2008, inicia este año y el PAN le empieza a pegar al PRI. Entonces, la gran ventaja que tenía el PRI a principios de este año se pierde y llegamos a la elección con una ventaja del PRI, pero no tan grande como se veía, que lo hubiera podido colocar en un nivel de mayoría absoluta. En este momento es imposible, es un sueño que un partido tenga mayoría absoluta. Así que si tuvieron un impacto, ¿se tiene alguna idea finalmente, Roy Campos, de cuál ha sido de los diferentes elementos de campaña el que ha tenido mayor peso en las preferencias del electorado? No hay duda, la seguridad. O sea, el PAN es el que ha hecho una campaña más concreta, más centrada en un tema. No es una elección de personas, no es una elección de partidos, no es una elección de propuestas, es una elección de temas. El PAN ha logrado posicionar el tema de la seguridad y en ese tema de la seguridad ha buscado el premio al presidente que ha combatido la inseguridad. Muy bien, pues ahí están los datos de Roy Campos, a quien le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, Roy. Al contrario, Mario, saludos. Gracias, igualmente.